8 de la mañana con 7 minutos y empezamos nuestro bloque de opinión. Invitamos a Runa Jazz, vamos a hablar sobre Runa Jazz, que nace desde la raíz de los Andes y combina y explora melodías ancestrales, afro-quichuas, con armonías contemporáneas como el jazz, lo que provoca una rica mixtura de tradiciones musicales del Ecuador, América Latina y el mundo. La diversidad cultural de sus integrantes se enriquece con una amplia investigación de campo, haciendo de esta agrupación una propuesta única que expande el horizonte musical del oyente. Hoy invitamos a Kuri Inti para que nos hable sobre esta agrupación y los pormenores y la presentación del grupo, que lo hará con el Ballet Nacional del Ecuador el martes 4 de diciembre. Bienvenido, Kuri Inti. Buenos días. Alipunya. Alipunya, Mashi, Laura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros también es un gusto poder conocer sobre esta nueva propuesta en conjunto con el Ballet Nacional del Ecuador. Vamos a conversar un poquito sobre su historia, Kuri, de la familia Cachimuel, que siempre ha estado vinculada a la música, todos en diferentes proyectos, viajando por algunos países europeos, también americanos, lo que les ha permitido pues también ir desarrollando estos proyectos a la par de la música. A ver si podemos contar esa historia fuera de nuestro país, Kuri. Claro, gracias más bien por la oportunidad, por la apertura. Es muy importante para nosotros tener estos espacios para compartir lo que estamos haciendo y específicamente hablar de lo que va a pasar este martes, ¿no? Este martes 4 de diciembre. Pero vamos un poco más atrás. Yo soy de una familia muy tradicional, de la familia Cachimuel. Nací en un ambiente lleno de música, lleno de tradiciones. A los 7 años empecé a bailar, empecé bailando con mis hermanas. Nosotros somos 11 hermanos y es una familia todos de artistas. Desde ahí empieza como el gusto a nuestra música, a nuestra danza, y desde ese momento nosotros venimos haciendo la parte artística hasta hoy día. De lo que tenemos de esos datos, su madre es la persona que más ha ido inculcando a ustedes en la música. La parte impulsadora ha sido obviamente mi padre, pero mi madre es como que la base de toda esta locura, por decirlo así. Mi madre ha estado siempre, nunca ha cuestionado lo que queremos hacer, porque sí es complicado también pensar que la cultura o la música o el arte, como sobresalir por eso, es difícil pensarlo, ¿no? Vivir de la música, pero mi madre ha sido el apoyo, mi madre con mi tía han sido el apoyo fundamental para nosotros seguir con esto, sí. Usted ha viajado por algunos países europeos en compañía de sus hermanos y obviamente después de haber ido conociendo todo lo que iba sucediendo en función de la música, usted decidió de que hay que hacer un par y hay que ingresar a nutrirse de conocimiento, ingresar a la universidad para darle fortaleza a la música. Bueno, y así nosotros como músicos también hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares, conocer muchas culturas. Compartir y conocimientos de esas culturas específicamente. Hemos ido así a Europa, aquí en Latinoamérica también, y pues el viaje como un poco más fuera de lo normal ha sido Dubái. Fuimos a tocar ahí por 2 semanas todos los días, y pues sí, es un no es choque, pero es diferente ver todas las la vestimenta de ellos, la música mismo. Entonces, de alguna manera nosotros adaptamos ciertas cositas, ¿no? Aprendemos de ellos también. Y eso ha sido enriquecedor para nosotros como músicos. Es muy importante también conocer de diferentes culturas, diferentes músicas, de todo el mundo, básicamente. ¿Cuál fue el primer deseo que usted tuvo al momento de ingresar a la universidad? Yo entré para poder comunicarme con la parte académica, ¿no? Yo quería que mi música sea leída o tocada por diferentes músicos, como es un lenguaje mucho más, el lenguaje escrito es mucho más fácil como agilitar las cosas para un repaso mucho más efectivo. Entonces, la comunicación entre músicos, para eso es como la prioridad para mí, fue entrar a la universidad, ¿no? Para aprender a leer, aprender a escribir mi música. Conocí a las personas y en la universidad, a los músicos que forman parte de Runa Jazz, y formamos una amistad muy muy bonita. Dentro de la banda tenemos diferentes culturas. Dentro de Runa Jazz tenemos, yo que soy del norte, a Quichua Tabalo, también tenemos Quichua de Chimborazo, también tenemos afrocolombiano, y los mestizos también, que son muy importantes. Es una combinación de elementos que se plasman en esta música. Ahora, Curi, hablamos de combinación de elementos, y si bien es cierto, de lo que usted nos acaba de mencionar, siempre están inmersos en lo que es la música autóctona, la música tradicional de cada una de sus zonas. Pero, ¿cómo hicieron ustedes, o cómo explicamos estas nuevas fusiones un poco jazzísticas que existen en su producción discográfica? La música de Runa Jazz tiene una base fundamental, que es la raíz quichua, las melodías quichuas. Partimos de ahí, como que eso es la columna vertebral de la música de Runa Jazz. Y luego nos esparcimos un poco, tenemos los ritmos afroamericanos, partiendo de aquí de Ecuador mismo, ¿no? Tenemos como la bomba, los arrullos de esmeraldas, toda esa combinación. Tenemos festejos de Perú, que son ritmos ya negros, ¿no? Y todo esto una combinación, tanto melódicos como rítmicos, forman parte de Runa Jazz. Y asimismo tenemos la parte armónica, que son los instrumentos occidentales, ¿no? Que vienen de afuera, los acordes como muy tensionantes. Básicamente todos estos tres elementos fuertes forman parte de Runa Jazz. Que es ahora, Curi, ¿cómo justificar esta propuesta? Como te digo, yo nací en una familia de músicos tradicionales, yo tengo la raíz, y pues de alguna manera expandirme, ¿no? Como la música nunca está estática, estamos todo el tiempo evolucionando, y somos, como personas humanas, somos curiosos, estamos siempre intentando hacer cosas diferentes, no quedarnos en lo monótono. Y sí es un poco complicado de lograr algo que no pierda tanta la esencia, pero en eso es del trabajo de nosotros. ¿Cuáles han sido los comentarios que usted ha tenido en su propia comunidad de esta propuesta? Yo casi, como es, este es el primer disco que sacamos, ¿no? Como Runa Jazz, tenemos 2 años recién que vamos a cumplir como banda sólida, y estamos recién empezando a salir. Estamos casi en la comunidad, no tienen mucha noción de lo que está pasando. ¿Y familiarmente? Familiarmente tenemos todo el apoyo. Mi papá, el que empezó todo esto, tiene mente muy abierta y está abierto a todos los cambios que se pueda venir en la música de Yarina, de nosotros, de los hijos, que no sé, es importante, y le gusta mucho y nos apoya, siempre está pendiente y dándonos consejos de cómo puede ser, cómo, qué es lo que podemos aumentar o quitar. Y de alguna manera es un trabajo también dentro de la familia con ¿cuántos con integrantes hermanos son? De la banda Runa Jazz somos 9. 9 y tenemos artistas invitados también. Dentro del disco tenemos 4 artistas. Alexandra Cabanilla también es parte de este proyecto con su voz. Asimismo como Amalia Trinidad, que tiene una voz bien hermosa también. Tenemos en las maracas colombianas Carlos Rojas, que nos ayudó a darle ese toque también tradicional colombiano. Y hemos trabajado así con diferentes personas. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que aquí comparten los estudios de la radio Curi Íntica Chimuel, quien es parte del grupo Runa Jazz. ¿Por qué el nombre, ¿Y qué significa? Bueno, runa es ser humano, nosotros todos. El jazz viene de la raíz de los ritmos que cogemos, ¿no? En realidad, todos los ritmos que viene de África. Esa es como una base también muy importante. De alguna manera, entre el quichua y lo afro se unen, tienen un puente muy estrecho y pues combina fácilmente. ¿Cómo ha sido buscar esta propuesta de realizarla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la presentación de este CD que tiene 8 temas musicales, como está Payas, Quilla, Taquichungos, Solesticio, Amapolita, Raimi Punya, Xuncutushui, Festejando, Valentina, temas musicales que se pondrán ya en conocimiento de la gente que les gusta mucho escuchar música y hacerlo en conjunto con el Ballet Nacional del Ecuador? Claro, bueno, específicamente hablando de este disco, pues el lanzamiento nos vamos a festejar es una fiesta, básicamente, porque tenemos muchos artistas invitados en este evento. Tenemos a Huactaqui, que son parte de la rama de Yarina, igual, que es un ensamble de música académica con cantos quichuas. También tenemos a Huanyukta Tonic, que con Alex Alvear mismo tenemos una conexión muy especial, que hemos trabajado desde siempre y que ha querido sumarse también a este evento, ¿no?, a esta fiesta. Y pues vamos a trabajar con el Ballet Nacional de Ecuador dentro de Runa Jazz como un espectáculo uno solo, trabajando, ¿no?, en esto que ha sido muy importante para nosotros. ¿Cómo les quedó esa combinación con el ballet? Por suerte tengo a Verónica Torres, que ha sido la maestra de estas coreografías, y ella tiene muy claro la propuesta que se está haciendo, aunque me dice que sí es un poco complicado por la estructura o por el cambio de ritmos que siempre está pasando en los temas, ¿no? También es un esfuerzo grande que están haciendo, porque la música no todo el tiempo está cuadrado. Entonces, Hay muchas variantes. Entonces, ha sido muy bonito trabajar con ellos también, porque nos estamos conectando entre la música y la danza visualmente. Entonces, sí, va a estar muy, muy, muy bueno. ¿Cuánto tiempo en ensayos? Nosotros estamos ensayando todo el tiempo. Como estamos juntos, como la banda, ¿no? La banda sólida, estamos juntos. Entonces, todo el tiempo estamos coordinando cosas, cambiando cositas, afinando detalles, y es constante eso. Bueno, vamos a escuchar nosotros parte de la propuesta aquí en vivo y en directo con Curi. No sé, algo en vivo. Hagámoslo, algo en vivo. ¿Algo en vivo? Sí, algo bueno. En vivo. ¿Sé que trajiste una paya? Bueno, sí, es una paya. Es básicamente es un instrumento muy tradicional de acá, de la parte norte de Ecuador. Y vamos, ¿no? Vamos ahí, a ver. Aquí estamos disfrutando de qué tema, Puri. Ese es parte del tema de payas, del primer tema. Ajá, del primer. Es un instrumento muy tradicional que se utiliza acá. Ajá, ¿y por qué payas? El instrumento se llama. Solo por payas. El instrumento. Sí, el instrumento, ya. De alguna manera, y la conexión entre esto y las armonías que vienen luego, que son más yaceras. Uh-huh. Por eso tenemos como el nombre Runa Jazz. Runa Jazz. Ahora, todos estos 9 temas son de autoría de ustedes. 7 son míos. Ya. Y 2 son arreglos. El Amapolita, que es una canción tradicional que viene del centro del país. No necesariamente tiene una autoría, porque no, como es una canción muy tradicional, pues anteriormente nosotros no nos preocupábamos por firmarlo, ¿no? O sea, hay muchas canciones que están como derechos reservados o como canción tradicional, entonces, pero a mí me parece que es muy importante, ¿no? Esta música que de alguna manera tomarla como propio y cambiarla un poco, evolucionarla y jugar con los melodías. Curienti, ahora sí, la invitación entonces para que el público se dé cita a este gran encuentro con Runa Jazz y con el Ballet Nacional del Ecuador. Y sí, muchas gracias. Invitados todos para el lanzamiento del disco Afro Quichua de Runa Jazz, como los artistas invitados también, Aguactaki, Huanyuctatonic, Ballet Nacional de Ecuador, este 4 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, ¿tenemos? Lo que sí también es importante decirles a ustedes, amigos, amigas, que este tendrá un costo de $3, porque de alguna forma pues es el reconocimiento también al trabajo que lo han venido haciendo, Curi. Sí, es también una ayuda para los artistas también que sean parte del evento, ¿no? Pero para presentar esta cantidad de artistas, por un lado ya está Runa Jazz, están los demás artistas invitados y también el Ballet Nacional del Ecuador, el costo es bastante accesible, así que no se lo pueden perder. ¿Contactos o cómo el público accede a este tipo de entradas? Sí, el valor es $3 y lo podemos adquirir a las 5 de la tarde el día del evento, que sería mañana, ¿no? Mañana en la boletería del teatro. Ya, desde las 5 de la tarde podemos adquirirlos. Entonces, ahí está, o también minutos. Pueden comunicarse al 099-490-7866 para poquito reservar. A ver. 099-490-7866. Ahí está, entonces 099-4907-866. Ahí también ustedes pueden reservar mañana a partir de las 5 de la tarde estarán presentes estas agrupaciones, la venta, y el evento empezará ¿qué hora, Curi? A las 7 de la noche. 7 de Vamos la noche. Vamos a tratar de ser puntuales, no podemos atrasarse un minuto, así eso que está muy bien. De esa cita. $3 no le cuesta nada más, puede disfrutar de estas agrupaciones como son Aguataki, Huanyuctatonic, Ballet Nacional del Ecuador y Runa Jazz, que es la que presentará el CD. Muchas gracias, Curi Inti, por habernos acompañado aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura. Gracias a ustedes. ¿Puedo decir una cosa más, por favor? Yo quiero agradecer también a todas las personas, a todas las entidades que han hecho posible todo este evento, que es muy grande en realidad, y sin ellos yo pienso que no hubiese sido posible. Gracias a la Casa de la Cultura, al Ballet Nacional de Ecuador, al Ballet Metropolitano, a Huactaki, Alex Alvear, Yarina, Casa de Artes, a Matt Frick Representaciones, al Cafecito, al COM, al Colegio de Música de la San Francisco. Y a todos, solo quería agradecer profundamente por el apoyo. Bueno, y despedimos a nuestro invitado, a Curi Inti, junto al tema Taki Shungu. Así es. Exactamente, con ese tema despedimos y vamos a una breve pausa.